Estoy hablando al revés. No es otro idioma. No es otra lengua. Si te contentas, te darás cuenta que estoy hablando al revés.